procuraré siempre comenzar a las 7:05. Ya se irán adaptando la gente. Cambié la hora porque me lo pidieron y porque algunas personas que me lo dijeron les va mejor de 7 a 8 que de 7:30 a 8:30. Este curso, que es el tercero del trienio tradicional aquí, que en su estructura sigue el programa que elaboró el padre Solá en su tiempo, que lo dio muchos años, trata de la Iglesia, los sacramentos y la vida cristiana, y el tratado de las cosas últimas, la escatología. He dicho que le repartan el programa general del curso, además del temario de la clase de hoy. La clase de hoy trata de, introduce el tema de la Iglesia con el tema de la relación entre la Iglesia y el reino de Dios y de Cristo. En los evangelistas se habla algunas veces de la Iglesia y muchísimas más veces del reino de Dios o el reino de los cielos o el reino de Cristo. Es un tema importante pensar la Iglesia en su esencia misteriosa desde la fe. Creemos, en el credo, creemos en la Iglesia. Encontramos que en la Iglesia encontramos nosotros la palabra de Dios revelada. San Agustín decía con un texto que se ha podido citar siempre contra los protestantes, que alegaban que la fe está solo en la Sagrada Escritura. Ya San Agustín decía que no tendríamos la Sagrada Escritura, ni sabríamos cuáles son los libros que la componen, no distinguiríamos los libros canónicos de los apócrifos, sino por la autoridad de la Iglesia. O sea que en la Iglesia encontramos el testimonio de la palabra escrita. Y en la Iglesia encontramos la tradición apostólica, la palabra de Dios nos llega por escrita o transmitida en la vida de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia está en la que nuestra fe se realiza y en la que, sin la cual no tendríamos el símbolo de la fe que profesamos, no tendríamos contenido de nuestra fe. Ni nos habría llegado la predicación del Evangelio a nosotros sin la Iglesia, por la sucesión apostólica del episcopado y de la Iglesia jerárquica. La Iglesia es algo visible y dado en el tiempo, está en la historia, de modo que incluso los no creyentes la encuentran, la Iglesia. Están todas las bibliotecas del mundo llenas de historias de la Iglesia. La Iglesia es históricamente comprobable, contemporáneamente visible. Perdura desde lo largo de los siglos, desde Cristo, y con ella se encuentra la sociología, la investigación histórica, es un hecho patente a la experiencia humana. Eso es verdad. Pero lo digo precisamente para notar una cosa. También Jesús era un hombre de carne y hueso, nacido en Belén, que vivía en Nazaret, que estaba siempre en cada momento de su vida predicando en un determinado lugar, y rodeado de apóstoles y discípulos y obrando milagros visibles. San Juan dice que pudimos palpar el verbo de la vida, es decir, a Cristo tocando a Cristo, tocaban al Hijo de Dios, hecho hombre. Se hizo hombre, se hizo visible, palpable. Esto es verdad, es importantísima esa verdad de la realidad histórica de Cristo y de la Iglesia, que hace que le hace presente a lo largo de todos los siglos. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Pero solo le conocían como el Hijo de Dios vivo, encarnado, aquellos que por la gracia de Dios, abriéndose a la gracia de Dios, creían por la fe. De modo que cuando San Pedro, a la pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo?, contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le dijo, eres bienaventurado, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne y sangre, es decir, no te ha dado la naturaleza humana y la experiencia humana, no te ha dado este saber. No me has conocido humanamente, con mero conocimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado que yo, Jesús de Nazaret, soy el Hijo de Dios hecho hombre. Así, si Cristo pudo hacer esto de sí mismo, así la Iglesia, que es empíricamente constatable, sociológicamente estudiable, históricamente dada, no es conocible en su realidad auténtica. Nadie entiende lo que es la Iglesia, sino cree en Cristo que la ha enviado. Solo desde la fe entendemos lo que es la Iglesia. Y por tanto, si estamos haciendo un tratado teológico sobre la Iglesia, hemos de instalarnos enseguida en cómo la fe nos revela cómo en la Iglesia ha sido enviada por Cristo y nos habla el Evangelio de Cristo. La Iglesia no se puede entender lo que es si no pensamos en la misión del Hijo. El Padre Eterno, del cual eternamente nace el Hijo de Dios, en el tiempo ha enviado a su Hijo al mundo. Dios Padre envió a su Hijo al mundo. Lo envió hecho hombre, engendrado milagrosamente por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen. El nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, es la misión por el Padre Eterno de su Hijo que es enviado al mundo. Cuando Cristo está en vísperas de su pasión y después de resucitado de nuevo, habla de que él mismo enviará de parte de su Padre el Espíritu Santo, o que él pedirá por nosotros y el Padre enviará en su nombre el Espíritu Santo. O sea, la misión del Hijo, que es la encarnación del Verbo en el seno de María, se prolonga y se hace permanente por el envío al mundo del Espíritu Santo, que se manifiesta sensible y milagrosamente en Pentecostés, pero que después está siempre animando la Iglesia. Es el alma de la Iglesia. Esto de tal manera es así que Santo Tomás se plantea una cuestión en el símbolo, una de las fórmulas del símbolo, después de decir creo en in unum Deum, en un Dios Padre omnipotente, et in unum Dominum Jesum Christum, y en un solo Señor, et in Spiritum Sanctum, y en el Espíritu Santo, tal como lo rezamos en el credo. El símbolo apostólico, la fórmula más común, dice después, y la Santa Iglesia Católica, lo dice sin el in, gramaticalmente quiere decir, traducido literalmente, creo que existe la Iglesia Católica, creo en mi fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creo en mi fe que existe la Iglesia Católica. Y Santo Tomás dice que es más correcto decir esto, y que si decimos creo en la Iglesia, tenemos que entender que queremos decir creemos en el Espíritu Santo que santifica la Iglesia. Si se dice que creemos en la Santa Iglesia Católica, cuando se emplea esta traducción, ha de entenderse en cuanto nuestra fe se refiere al Espíritu Santo, que santifica la Iglesia. De modo que signifiquemos, creo en el Espíritu Santo, que santifica la Iglesia. Credo in Spiritum Sanctum, santificante la Iglesia. Esto, que está en la Suma Teológica y también en otros sitios de Santo Tomás, nos sitúa en una perspectiva que es la que vamos a entrar nosotros en el curso. Ya he dicho, se podría conocer la Iglesia de un modo meramente humano, no desde la fe. Veíamos una serie de estudios históricos y sociológicos y jurídico-canónicos, y etc. Y podríamos, incluso siendo buenos católicos, podríamos no dar con el sentido, con el misterio que hay en la presencia en el mundo de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha dicho que la Iglesia es a la vez humana y divina. Es visible y dotada de elementos invisibles. Lo que la Iglesia es algo en lo que creemos y que no lo vemos con experiencia humana. Que su alma es el Espíritu Santo, que le une todos sus miembros, constituye todos sus miembros en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. De modo que toda la Iglesia con Cristo forma el Cristo místico, el Cristo total. Esto lo creemos, porque creemos en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero esto no sería experimentable, no sería visible. El elemento invisible no está dado a la experiencia humana. La Iglesia está presente en el mundo, pero es peregrina. Está orientada hacia la vida eterna. Todo lo humano de la Iglesia, que es también su jerarquía, es un elemento humano, y su derecho canónico, y los elementos sensibles de su liturgia, y su tradición teológica, y todo lo humano en la Iglesia se ordena y subordina a lo divino. Todo lo visible se ordena a lo invisible, y lo presente se ordena a la ciudad futura que buscamos. O sea que, en definitiva, sin esperanza teologal y anhelo de la vida eterna, tampoco sabemos lo que es la Iglesia. No caemos en la cuenta. Por tanto, si tenemos que adecuadamente reflexionar teológicamente sobre la Iglesia, después de pensarla como constituida divinamente, constituida por Dios como permanente presencia en el mundo, presencia que continúa la presencia del Hijo de Dios. Le dice Cristo a sus apóstoles, estad ciertos que yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Está presente el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios Padre a nosotros, bajó de los cielos y hizo hombre por nosotros los hombres y para nuestra salvación. El envío de la Iglesia se origina, pues, en el envío de Cristo por el Padre y en el envío del Espíritu Santo, que el Padre envía en nombre de Cristo, que Cristo envía de parte de su Padre. Yo os lo enviaré de parte de mi Padre. Por tanto, es un tema completamente, no se puede, si no se tiene fe en el misterio trinitario, en las personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo Eterno, que se ha hecho hombre por nosotros. Dios Espíritu Santo, no podríamos pensar en la Iglesia, porque la Iglesia es una prolongación en el mundo del envío de Cristo, el Hijo de Dios, a los hombres. Aquí voy a hacer un paréntesis que a mí me gusta, tengo un cariño por ese tema y no puedo silenciarlo. El obispo Torres y Valles, cuya causa de beatificación está introducida, que realmente es un hombre de Iglesia importantísimo, dice una cosa muy sorprendente en principio, muy aleccionadora, muy estimulante. Es audaz el lenguaje, pero es muy fiel a la Escritura, es fiel a San Pablo y al Evangelio y al mismo modo de hablar de Cristo. Torres y Valles dice que Dios nos ha dado el ejemplo de humildad máximo y que la humildad de Dios resplandece en que de las tres personas divinas, dos de ellas han sido enviadas a la tierra. Y han comenzado su vida en el tiempo, la segunda persona, en el seno de una mujer, 9 meses en gestación, en donde se ha formado porque el Espíritu Santo fue enviado a María. Lo invocamos como esposa del Espíritu Santo. Y entonces Torres y Valles prolonga su reflexión audaz, pero que no tiene precedentes. La humildad de Dios está tratada en San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Y dice que Dios en su designio misericordioso, que lo realiza con el acto de humildad de hacerse hombre y de enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, ¿eh? El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, lo tenemos nosotros dentro si estamos en gracia de Dios. Pensamos, el Espíritu Santo fecundó a María para ser madre de Dios, pues el Hijo de Dios estuvo 9 meses en el seno de su madre y nació un niño pequeñito, etc. El Espíritu Santo, Dios, lo tenemos nosotros, dentro de nosotros, y con Él las tres divinas personas. Iremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Somos morada de la Santísima Trinidad y de un modo especialmente enviado a nuestros corazones para que podamos amar a Dios, y porque Dios nos ha amado, nos ha sido enviado, dado el Espíritu de Dios a nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces dice Torres y Valles, si Dios humilde desciende de la infinidad de la divinidad sin dejar de ser Dios, pero haciéndose verdaderamente hombre, tomando forma de siervo y humillándose hasta su poder sufrir la muerte en la cruz, dice, claro que Dios no iba a regatear, diríamos, bueno, ya que me hago hombre, por lo menos seré un hombre importante, viviré en palacios, se manifestará que soy el rey de Israel, no sé si me explico, no. Cuando se es reconocido como rey de Israel por su pueblo, entra, como había sido profetizado, sentado sobre un asno. Dice Dios, puesto a ser humilde, quiso nacer también pobre, en lo más sencillo y humilde sentido cotidiano del término, de la sociedad hebrea y contemporánea. Dios nos dio ejemplo de humildad también, no solo en que bajó del cielo a la tierra, sino en cómo vivió entre nosotros. Esto dice Torres y Valles. A mí parece digno de un santo padre de la Iglesia el comentario, que tiene muchos precedentes en toda la contemplación de la infancia de Cristo y de la pobreza de Cristo, y de la humildad de Cristo. Manso y humilde de corazón. Pues de este envío del Hijo de Dios y de este envío del Espíritu Santo nace la Iglesia, en ella se funda, es su esencia y su fin. Por eso les digo yo en los apuntes esos, la Iglesia fue fundada por Cristo sobre sus apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados, los apóstoles son enviados de Cristo. Y a Cristo les dice, a los apóstoles les dice Cristo, Evangelio de San Juan, así como mi Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Estamos en pleno ambiente de las misiones trinitarias. Los enviados de Cristo son enviados por Cristo, como el Padre envió a su Hijo en la encarnación. Y a estos enviados suyos les dice, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15. Ahora bien, este Evangelio que tienen que predicar a toda criatura, es lo que les decía antes, es, según el propio San Marcos dice, anunciad la cercanía, que se acerca el advenimiento del reino de Dios. Y en San Mateo dice Cristo, será predicado, lo dice a sus apóstoles, será predicado este evangelio del reino en todo el orbe, como testimonio para todas las naciones. De modo que, por eso les decía, el Evangelio es el anuncio del advenimiento del reino de Dios al mundo. Las parábolas del Evangelio, semejante al reino de los cielos. En Apocalipsis se dice, el reino de este mundo se ha transformado. Es la fructificación de la encarnación redentora. El reino de Dios y de su Cristo que reinará para siempre. Es la consumación del reino, es que el mundo se convierta, se transforme en reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, no viene de este mundo, viene de Dios y viene a transformar este mundo en reino de Dios. Reino de los cielos, en los evangelios, no significa la vida eterna solo. Significa la vida divina en nosotros que nos llevará en la plenitud final, en la vida eterna, pero que está realizando aquí. La prueba clarísima es que el reino de Dios se dice que es como un campo en que hay trigo y cizaña y en el cielo no hay cizaña. Y aquí sí. ¿Me explico, no? Y las parábolas del reino son algo que describe la Iglesia de los viadores, la Iglesia de este mundo, la Iglesia en este mundo, eso es el reino de Dios. El reino de los cielos lo tenemos aquí entre nosotros. Ya está entre nosotros. Ahora bien, reino de Dios, que es el reino de Cristo, reino de los cielos, Iglesia. ¿En qué relación está el reino con la Iglesia? Juan Pablo II, el 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada Concepción de 1990, dirigió a la Iglesia una encíclica muy importante, es menos citada que las otras. Redemptoris Missio, la misión del Redentor, muy digna de estudio. El título de la encíclica, la misión del Redentor, el envío del Redentor, sobre la permanente validez del mandato misionero, está escrita muy claramente contra la idea de que las misiones que se llamaban, que estaban pensadas primera y principalísimamente como envío desde los países en que la Iglesia está ya constituida a naciones donde todavía no se había oído la predicación, enviados a predicar el Evangelio, a enseñar la verdad cristiana, misiones que han dado tantos frutos de conversiones en tantos continentes y países del mundo, hasta haber habido mártires en tantos países, ¿no? En esta encíclica se dice esto: la Iglesia está efectiva y concretamente al servicio del reino. Si la Iglesia está al servicio del reino, parece que reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos e Iglesia son dos conceptos distintos. Y aquí viene el problema de que vamos a tratar hoy, importantísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, citando Lumen Gentium, se establece claramente la relación misteriosa que con el reino de Dios tiene la Iglesia. Leo el texto 541 del Catecismo. Fue Jesús a Galilea predicando, cita él, el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y está cercano el reino de Dios. Para cumplir, es un texto de San Marcos, para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos sobre la tierra. Lumen Gentium número 3. La voluntad del Padre es elevar a los hombres a la comunión de la vida divina, que ya la tenemos aquí desde el bautismo. Para hacer esto, reúne a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia. Iglesia quiere decir asamblea, es una convocación, los convocados. La Iglesia es una sociedad humana de convocados para recibir el anuncio del Rey. Para hacer esto reúne a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es en la tierra semilla y comienzo del reino de Dios. Si se dice que es semilla y comienzo del reino de Dios, al mismo tiempo que se emplean dos conceptos distintos, la Iglesia convocada para recibir el anuncio del reino, y que es semilla y comienzo del reino, quiere decir que estos dos conceptos no señalan una alteridad, una heterogeneidad. No es que el reino de Dios sea una cosa y la Iglesia sea otra. Vamos a reflexionar un poco, teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia, sobre lo siguiente. Sobre el reino de Cristo, que es por Cristo se establece el reino de Dios en el mundo, hay muchísima cosa en el magisterio pontificio, y no ocasional o marginal, sino central, formalmente enseñado. Muchísimo. Y al rey que reine Cristo en el mundo, para que reine Cristo en el mundo, tendrían que convertirse a la fe todos los hombres y tendrían que reconocer que Cristo era el rey del universo, individual, familiarmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. Esto sería. Si no es así, el mundo no está consumado en el mundo el reino de Dios. Esto nos parece una cosa extraña, pero es muy reciente que no sea esto así, porque esto se sabía que era así siempre. Cuando una nación, a principios del siglo IV, se encontró que casi toda la nación estaba ya bautizada todo el mundo y se convirtió el rey, pues Armenia se convirtió en un reino católico. anterior a la conversión de Constantino. La primera nación, diríamos, social y políticamente católica, fue Armenia. Armenia, esta nación pobrecita, humillada, torturada, que vive más gente en la emigración que en el país, y que ha sido siempre tratada durísimamente por musulmanes, turcos y por rusos ortodoxos. Ha sido maltratada. Los armenios no son ortodoxos, son como los coptos de Egipto. No aceptan que el concilio de Calcedonia sea conforme con el de Éfeso y la doctrina de San Cirilo. Aunque el Papa Pío XII notó que los armenios no son herejes, simplemente se creó un malentendido, no entendieron lo que la armonía conceptual profunda entre la fórmula de Calcedonia y las fórmulas de Éfeso. Diríamos como los católicos, que no son herejes, pero son desobedientes a la Iglesia, que no aceptan la legitimidad del Concilio Vaticano II, los que siguen en el Monseñor Lefebvre. Los de armenios son como una gente de Monseñor Lefebvre a principios, a mediados del siglo V, que encontraron que Calcedonia se había separado de Éfeso y de la tradición apostólica. Pero lo que ellos creen es lo mismo que cree la Iglesia Católica. No les gusta el lenguaje calcedonita en pleno otro lenguaje. Pero estos armenios se convirtieron en la fe católica. Pues bien, que las naciones sean católicas. Pero estos armenios se convirtieron en la fe católica. Pues bien, que las naciones sean católicas como tales, con sus reyes, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es normal, es normal. Y Dios lo quiere, como era una católica. No les gusta el lenguaje calcedonita en pleno otro lenguaje. Pero estos armenios se convirtieron en la fe católica. Pues bien, que las naciones sean católicas como tales, con sus reyes, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es normal, es normal. Y Dios lo quiere, como era un pueblo yaveísta sociológicamente, el pueblo de Israel, por voluntad divina, y sus reyes, cuando eran infieles, eran considerados pecadores y rebeldes a Dios. Los profetas les amenazaban con castigo, y cuando eran fieles a Yahvé eran elogiados, etc., ¿no? Así como la monarquía davídica era una monarquía yahveísta, ¿no? Formaba parte de la vida de Israel el que su vida colectiva fuese fiel a la fe en Dios, en la esperanza, en el advenimiento del reino mesiánico. Pues bien, el reino de Cristo en el mundo supondría esto, y con esto que el Estado no creyese que es la fuente primera y absoluta de educación de los hombres, que reconociese que la educación pertenece a la familia y que la Iglesia tiene unos derechos educativos que no se los da el Estado, y una serie de cosas que en algunos momentos se habían dado durante bastantes siglos. Había habido una penetración de la doctrina católica en el mundo cultural y social y político. Y de esta época nacieron pues las catedrales góticas y el canto gregoriano y la polifonía clásica, ¿no? y la literatura y los autos sacramentales, que me decía un dominico hace unos días, un hecho interesantísimo de inculturación de la fe, son los autos sacramentales de la literatura castellana, una maravilla. Y de esta unidad nació pues el poema de la Divina Comedia de Dante, y nació tantas cosas, ¿no? Ha sido la cristiandad del mundo. ¿Comprenden? Bien. Pues esto es el reino de Dios. En este reino hay muchas cosas que son familiares, dinásticas, culturales, folclóricas, arte, música, etc. ¿Esto es la Iglesia? Pues sí, sí. Vamos a distinguirlo, vamos a ver qué distinción. Es una distinción de concepto un poco sutil. La Edad Media, decían algunos documentos pontificios, en la Iglesia hay dos poderes, el pontificio y el regio. Esto, los modernos, lo leen con desprecio. Dicen, mira, pensaban que los reyes estaban en la Iglesia, como si fuesen monaguillos del Papa, ¿no? Pues no, uno lo lee, estudia la cosa y no quiere decir esto. Noten bien, en la Iglesia está la familia, en la Iglesia están los estados, que si son fieles tendrían que ser católicos, como era España antes de la democracia, sencillamente. Lo había sido siempre, desde el rey godo, atravesando incluso el liberalismo a trancas y barrancas, dejó de ser católico en tiempo de la República, volvió a serlo en tiempo de después de la victoria de la guerra de Franco contra los enemigos de la tradición española, y con toda una serie de hipocresías y cuentos y cosas raras, todo lo que ustedes quieran, pero España era políticamente una nación católica, y no era la única del mundo, todas eran así. Así era Portugal, así era Hungría, así era Austria, así Baviera, etc. Me explico, ¿no? Al reino de Dios pertenece, pues, todo lo que es buena organización social, que haya justicia en las relaciones humanas, que se respete la santidad del matrimonio, que los padres eduquen a los hijos, todo eso es reino de Dios en el mundo. ¿Eso está en la Iglesia? Pues sí, está en la Iglesia, en cuanto que la Iglesia ha convocado a los hombres a esto y tiene misión de enseñar el reino de Dios. Tiene misión de predicar que Cristo, como es el Hijo de Dios, es el Rey del Universo y todas las cosas tienen que ordenarse según su voluntad y su mandato. Por tanto, en la consumación del reino, todas las cosas humanas están en la Iglesia, están en el cuerpo místico de Cristo. Las sobrenaturales y las naturales, me explico, las teológicas y las culturales. Todo está en la Iglesia, todo. Pero claro, hay una distinción de concepto, porque en el mundo hay muchas cosas que no están realizadas así. Y por otra parte, siempre hay dos vertientes, diríamos. Voy a poner un ejemplo para ver lo que digo en el aspecto de identidad de la Iglesia con el mundo cristianizado. El nuevo Código de Derecho Canónico, en el libro que trata del poder de la Iglesia de enseñar, de Ecclesiae Munere Docendi, de la misión de enseñar, que no quiere decir solo predicar la fe, sino enseñar a los hombres. Porque en este Munere Docendi la Iglesia enseña pues toda la doctrina católica y se afirma que tiene derecho a enseñar matemáticas también para hacer la educación cristiana. ¿Me explico? Toda verdad de orden natural. No como verdad revelada, sino como verdad de orden natural. Para poder ser la Iglesia educadora de los hombres. Pues la Iglesia de Ecclesiae Munere Docendi, lo primero que trata es del derecho y deber de los padres de educar cristianamente a sus hijos. O sea, cuando un padre enseña a rezar el Padre Nuestro a un hijo, según el Código de Derecho Canónico, está ejerciendo el oficio de la Iglesia de enseñar. Me he explicado, ¿verdad? Esto que, y esto, noten bien. Esto lo hace el padre católico en sumisión a la Iglesia jerárquica, pero no por delegación del obispo ni del párroco, lo hace como padre bautizado, que ha bautizado a sus hijos. Y esto es función de enseñar de la Iglesia, porque la Iglesia no solo es la jerarquía, sino todo el cuerpo de Cristo. Y en la Iglesia está la familia cristiana y la función educadora de los padres. Y en la Iglesia está la escuela, y en un Estado católico incluso la escuela estatal está en la Iglesia, porque en la Iglesia es todo el cuerpo de los hombres con todas sus dimensiones. Pero claro, hablamos de la Iglesia como los convocados legítimamente a dar testimonio del reino, y del reino como la realización de esta voluntad de Dios sobre todas las cosas humanas. El Catecismo afirma también, en dos números, 669, que el reino de Dios y de Cristo está misteriosamente presente en la Iglesia, pero que sin embargo no ha llegado a su consumación con gran poder y majestad por el advenimiento del Rey a la tierra. Por esto los cristianos oran, sobre todo en la Eucaristía, para que se acelere el retorno de Cristo diciendo: ven, Señor Jesús. Es decir, la consumación del reino de Dios está ligada al segundo advenimiento. Esto lo explicaremos en la escatología. Si recordamos ahora esta profecía del Apocalipsis, el reino de este mundo ha de ser del Señor nuestro y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, se anuncia como plena fructificación de la obra redentora la transformación del mundo. Recordemos que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo del que no es el reino de Cristo, que viene de Dios. Se hace por efecto de la acción del Espíritu Santo y los frutos de la redención de Cristo, reino de Dios y de Cristo. Esto es lo que dice la Iglesia. Entonces caeremos en la cuenta de que mientras no podemos separar el reino de Dios y la Iglesia fundada, tenemos que admitir como una misteriosa distinción de concepto de la Iglesia al reino. La Iglesia es reunida de entre los hombres para establecer el reino. Una citada encíclica enseña Juan Pablo II. Ahora viene, se entiende para qué está hecha la encíclica. La Iglesia tiende a transformar todas las relaciones humanas. Y el reino tiende a transformar todas las relaciones humanas. Y se realiza progresivamente, a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse, a servirse mutuamente. El reino interesa a todos, a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Es el tema del Magisterio de Pío XI, la paz de Cristo en el reino de Cristo, la fiesta de Cristo Rey. Trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas, para librarnos del mal. En resumen, el reino de Dios en el reino de Dios está la manifestación de su designio de salvación en toda su plenitud. Ahora bien, ¿por qué escribió la encíclica esto? Porque comenzaba a decirse que la misión en sentido tradicional de predicar que Cristo es el Hijo de Dios, predicar la Santísima Trinidad, predicar la vida eterna, había perdido sentido, porque ya se había entendido mejor que la Iglesia está al servicio del reino. Y esto que lo dice el Papa se decía en otro sentido, que la Iglesia no está para predicar la fe ni para decir que ella es divina, sino para ayudar al reino de Dios entre los hombres, que es la justicia social, la liberación de los oprimidos, el derecho de autodeterminación de los pueblos. No sé si me explico. ¿Entienden? Me he explicado, ¿verdad? Y por esto dice: se dan conceptos, estos de Juan Pablo II, de la salvación y de la misión, de carácter antropocéntrico, centradas en torno a las necesidades terrenas del hombre. El reino tiende a convertirse en nuestra cabeza mal ordenada en una realidad plenamente humana y secularizada, sin orientación a la eternidad. En tal concepción se reduce a un reino del hombre, y los que comienzan por aquí acaban reduciendo a solo hombre a Cristo nuestro Señor, amputado de sus dimensiones auténticas y profundas. Se traduce fácilmente en una de las ideologías que miran a un progreso meramente terreno, a un reino de este mundo. Y esto es un párrafo de la encíclica que explica por qué tuvo que hacer el Papa la encíclica, para explicar a qué reino de Dios sirve la Iglesia, el reino de Dios que envió a Cristo para redimirnos, para salvarnos y para llevarnos, ordenar todo lo terreno a lo eterno, lo temporal y terreno a lo celeste y eterno, e instaurar en el mundo una ordenación que sea efecto de la acción de la divinización del hombre y nos eleve y resplandezca este que sean los hijos de Dios en todas las relaciones humanas. Por esto Juan Pablo II, al recordar que la Iglesia está al servicio del reino, subraya, lo está ante todo mediante el anuncio que llama a la conversión del pecado, porque claro, en estas nuevas concepciones del reino y en esta afirmación de que la Iglesia está al servicio del reino, precisamente la acción misionera de la Iglesia queda desvirtuada o olvidada o considerada inactual, porque ya no se trabaja en la conversión de los hombres, que es el primer y fundamental servicio a venida del reino en las personas y en la sociedad humana, para que venga el reino en la sociedad humana. Hay que obrar la conversión de los hombres del pecado a la obediencia a Dios. Tienen que abrirse a la gracia santificante y divinizante. Este documento lo he traído aquí por si alguien después quiere verlo. Y durante unos minutos voy a leer algunos parrafitos, porque me parece muy importante darse cuenta. He querido comenzar este tema de la Iglesia por esta cuestión, por dos razones. Una, porque es importante no caer en la trampa de estas desviaciones, de estas deformaciones inmanentes, humanísticas, antropocéntricas, del concepto de reino de Dios. Y también es muy importante advertir lo que se dice aquí. La Iglesia está al servicio del reino de Dios, del reino de Dios, tal como Dios lo tiene planeado. Y la misión de la Iglesia es anunciar la realeza de Cristo, anunciar la soberanía de Dios, anunciar el imperativo de que el mundo entero se someta a la ley de Dios en todos los órdenes, en la educación, en la vida económico-social, en la vida política, en la vida internacional, en la vida educativa, todo eso. La Iglesia tiene que predicar el reino de Dios, porque la Iglesia está al servicio del reino, se ordena al reino de Dios. Hoy se habla mucho del reino, pero no siempre en sintonía con el sentir de la Iglesia, con la verdad del Evangelio. En efecto, se dan concepciones de salvación y de la misión antropocéntricas, centradas en torno a las necesidades terrenas del hombre. En esta perspectiva, el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada, lo que solo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural. Esto lo dice así, con mucha actualidad y contemporaneidad, porque ahora la gran difusión de este error inmanentístico del reino se da en las teologías de la liberación, en las teologías que tranquilamente hablan de cristianismo de izquierda y consideran que la derecha es el mal y la izquierda es el bien. También se ha podido dar en la historia, y se da y se puede dar en cualquier momento, quien pensase que la tarea de la Iglesia servir al reino de Dios, por ejemplo, garantizando la autoridad de las monarquías, el respeto a las jerarquías sociales, la conservación del derecho de propiedad y la libertad económica. No sé si me explico. Y estos también caerían en un inmanentismo. En la revista Cristiandad, en la que yo me he formado, uno de los primeros números, hay un artículo sobre el morrasianismo, la acción francesa, inspirado por el padre Orlandis, ¿no? Escrito por Domingo San Martín. Este artículo, que trata de la acción francesa, del movimiento francés conservador de filosofía positivista, dice: ni paz de Cristo ni reino de Cristo, la acción francesa. Este es el título de Cristiandad del año 44. Y está muy bien visto, muy bien visto. Quien pensase que el mal está en las revoluciones modernas y se salvan contra el marxismo y contra las revoluciones modernas y salva la estructura social histórica de la civilización occidental, pues esto es lo importante, que esto es más importante que el apostolado católico, y que lo que hay que hacer en primer lugar es política conservadora, política de amor. Este política de amor es una reducción del reino a algo puramente inmanente, que es el desconocimiento de la realeza de Cristo. Es necesario que Cristo reine, y sin él nada hay que sirva para nada, ni siquiera las cosas naturalmente rectas. Es como si alguien pensase que en el desbarajuste filosófico de nuestro tiempo lo más importante es una filosofía correcta, y que puestos a hacer una metafísica verdadera ya estamos salvados. Pues no, porque la metafísica no salva al hombre. Y según demuestra la experiencia, si el hombre no hay fe y no hay respeto a la revelación cristiana y a la tradición de la Iglesia, la metafísica se pierde el sentido más elemental de la verdad. Pierde el realismo metafísico, pierde la ordenación del entendimiento a la verdad. Todo lo que dice el criterio de Balmes es muy verdadero. Lo que pasa que de hecho, estos criterios tan buenos, si no se tiene fe católica en un país que ha sido católico y ha perdido la fe católica, se pierde. Estamos viendo que todo lo que dice el criterio de Balmes ahora no hay quien se lo trague, siendo así que es de sentido común. Pero si perdemos la fe cristiana, y la perdemos, conseguimos, diríamos, o permitimos que ya no rija nuestra vida, no sea el impulso que desde dentro nos lleve a la acción cultural y filosófica y política y etcétera, y artística, si no dejamos que sea el Espíritu Santo que nos mueva por medio de la fe, perdemos el sentido común, y cada día lo estamos perdiendo, ¿no? Aunque nos pensemos tenerlo. O sea, no se puede reducir a valores naturales el reino. Y aquí como que los que propugnan esto ahora son mayoritariamente gente de izquierda, revolucionarios, dice, solo cuentan programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y cultural, pero con horizontes cerrados a lo trascendente. No negando que también en este nivel hay valores por promover, sin embargo, tal concepción reduce a los confines de un reino del hombre, amputado de sus dimensiones auténticas y profundas, se traduce fácilmente en una de las ideologías que miran a un progreso meramente terreno. El reino de Dios, en cambio, no es ese mundo, no es de aquí. Se dan además determinadas concepciones que intencionalmente ponen el acento sobre el reino, se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la imagen de una Iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar y servir al reino. Es una Iglesia para los demás. Concepto de Hofer, etc. Como Cristo es el hombre para los demás. Cristo es el Hijo de Dios que ha venido a ser para nosotros los hombres fuente de salvación. Es para nosotros, pero es el Hijo Eterno del Padre. Por eso nos puede traer la gracia que nos hace hijos de Dios. Se describe el cometido de la Iglesia como si debe proceder en una doble dirección, promoviendo por una parte los valores del reino, la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad, por otra parte favoreciendo el diálogo entre los pueblos, el diálogo entre las culturas, entre las religiones, para que enriqueciéndose mutuamente ayuden al mundo a renovarse y caminar cada vez más hacia el reino. Esto es de Juan Pablo II, advirtiendo contra el riesgo de pensar que lo que tiene que hacer la Iglesia es promover el diálogo interreligioso, el diálogo entre las culturas y los pueblos, para que haya reino en el mundo, un reino puramente inmanente. Estas concepciones dejan en silencio a Cristo. El reino del que habla, del que hablan, lo basa en un llamado teocentrismo, porque Cristo no puede ser comprendido porque no profesa la fe cristiana. Hay que hablar solo de Dios, sino de Cristo. Los pueblos, culturas, religiones diversas pueden conceder en la realidad, coincidir en la realidad divina, llamen como llamen a Dios. Por el mismo motivo conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en las diversas culturas y creencias, pero no dicen nada sobre la redención, es decir, sobre la humanidad heredera del pecado y toda ella necesitada de ser salvada por el único que nos ha sido dado para salvarnos, que es Cristo. El reino, tal como lo entienden, termina por marginar o menospreciar a la Iglesia como reacción a un supuesto eclesiocentrismo del pasado, porque consideran a la Iglesia misma solo como un signo, por lo demás no exento de ambigüedad. Entonces el Papa, después de exponer esto, que está muy bien explicado lo que piensan ahora, muchos, no es este el reino de Dios si conocemos por revelación, el cual no puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia. Cristo no solo ha anunciado el reino, sino que en él el reino mismo se ha hecho presente y ha llegado a su cumplimiento. El reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, que vino a servir y a dar su vida para la redención. El reino de Dios no es un concepto, una doctrina, un programa sujeto a libre elaboración, sino es una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Si separa el reino de la persona de Jesús, no existe ya el reino de Dios revelado por él. El reino no puede ser separado de la Iglesia. Ciertamente esta no es fin para sí misma, la Iglesia no es fin para sí misma, ciertamente, no faltaba más. Ya que está ordenada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento. Sin embargo, a la vez que se distingue de Cristo y del reino, está indisolublemente unida a ambos. Cristo ha dotado a la Iglesia, su cuerpo, de la plenitud de los bienes y medios de salvación. El Espíritu Santo habita en ella, la vivifica con sus dones y carismas, la santifica, la guía y la renueva si desea. De ahí deriva una relación singular y única, que aunque no excluya la obra de Cristo y del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la Iglesia, Dios sabe lo que puede hacer. Él le confiere un papel específico y necesario, y también el vínculo especial de la Iglesia con el reino de Dios y de Cristo, dado que tiene la misión divina de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos. Bien, pues esto es uno de los textos de la encíclica, es importante, pero he cogido los párrafos que me parecen decisivos. Muchas gracias. Ahora ya saben ustedes que la próxima clase no será el próximo jueves, porque es la fiesta de todos los santos, ¿eh? Hemos de saltar a 15 días más para allá, el jueves siguiente a todos los santos, que será el día 8. Muchas gracias.